salen a asustar. Los oye en la terraza, en el cuarto de enfrente, y Manuel, que es muy valiente, no para de gritar. Manuel escucha ruidos y sabe que hay fantasmas. Seguro abren la puerta y lo vienen a buscar. Debajo de la frazada y apretando los dientes, Manuel es muy valiente, se quiere escapar. Manuel sí que es valiente, se anima.